Inauguración del año académico en el Instituto de la Comunicación e Imagen, ISEI. Las escuelas de periodismo y cine de la Universidad de Chile dieron el vamos al año académico con la entrega de un premio y la avant-premier de la película La Sagrada Familia. La directora del ISEI, Farideh Serán, resaltó en su discurso la labor del profesor Chaskel como documentalista, agradeciéndole por aportar a la memoria histórica del país y de América Latina. Después de esas palabras, el rector subrogante Jorge Litvak entregó la medalla rectoral de la universidad. Pedro Chaskel, conocido por La Batalla de Chile o El Chacal de Nahuel Toro, destacó la importancia de ser él, un expulsado del 73, quien reciba este homenaje. No puedo dejar de mencionar el hecho de que sea precisamente uno de los expulsados del 76 quien recibe esta medalla en esta ocasión. Y la recibo a nombre de tantos otros que también con mayores méritos que yo no se encuentran en el. En este comienzo curricular también estuvo Sebastián Campos, director de La Sagrada Familia, y tras sumarse con sentida admiración al reconocimiento de Pedro Chaskel, el cineasta chileno presenta su película. La Sagrada Familia es mi primer largometraje, es una película que está por estrenarse comercialmente el próximo jueves santo, jueves 13 de abril, y la verdad es que estamos haciendo un pequeño tour antes del estreno, un poco para a modo de compartir, de regalar la película a alguna gente que está. Un gran aplauso acompañó a los créditos del film. Vinieron entonces las preguntas, tanto al director como a los actores de La Sagrada Familia. Néstor Cantillana, Sergio Hernández, Mauricio de Ocares y Juan Pablo Miranda, en compañía de Sebastián Campos, respondieron y conversaron distendidamente en el auditorio periodista José Carrasco Tapia. El año académico ha comenzado su rodaje y se viene con todo, ya que a La Sagrada Familia le sigue hoy 29 a las 18 horas Play, película de Alicia Cherson, y el jueves 30 el documental Actores Secundarios de Pachi Bustos y Jorge Leiva. No se lo pierda.